Buenos días, compartimos el reporte número 277 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.377 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina. 88,6% de los casos confirmados se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,5% en la provincia de Jujuy. Tenemos tres provincias que no han reportado casos en la jornada de ayer. Por otro lado, tenemos ya 185.373 casos confirmados en la República Argentina, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días, de manera diaria, es de 5.335. La tasa de incidencia actual es de 409 personas, casos cada 100.000 habitantes. La edad mediana asciende a 40 años de los casos confirmados, y el 7,3% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 3.466 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país hasta la fecha, con una tasa de letalidad del 1,9% con respecto a los casos confirmados. La tasa de mortalidad específica por coronavirus actual es de 76 personas por millón de habitantes, y la edad mediana es de 75 años. La transmisión comunitaria del coronavirus se observa en el 54,4% de los casos, en el 28,9% una relación con un contacto estrecho confirmado y en el 0,6% en relación a un viaje. Se mantienen las zonas de transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, se mantienen en las ciudades de Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Santa Fe, donde lo venimos nombrando, Rosario y Gran Rosario, Mendoza y el Gran Mendoza, Plotier, Centenario y la capital neuquina, Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas y en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en Río Negro. Todas las provincias han confirmado casos a la fecha. La cantidad de casos confirmados que tenemos en terapia intensiva bajo cuidado son 1.076 y el 84% de ellos se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en establecimientos de la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 55,3% a nivel nacional y 63,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados son 83.780. Ayer fueron dados de alta 3.184 personas y representan el 45,2% los recuperados del total de casos confirmados que tenemos en el país. Tenemos como descartados también más de 409.000 casos, 409.040. Los test totales que se han realizado en el país ascienden a 707.508. En el día de ayer superamos los 16.000, son 16.685. Y han sido ya 15.591 test por cada millón de habitantes que tiene el país. Y estos testeos han dado un 31,2% de positividad promedio en la cantidad total de test que se han realizado en el país. El contexto mundial en el cual se encuentra Argentina, lo que nos muestra a través de las cifras es que 16.812.000 personas han contraído la enfermedad en lo que va de la pandemia a nivel mundial, con 253.793 casos diagnosticados en la jornada de ayer. América, el continente que está actualmente como epicentro, representa el 53,4% del total a nivel mundial, con 8.980.181 casos y 139.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Estados Unidos, cuantitativamente, es quien tiene mayor cantidad de casos, representa el 48,1% del total a nivel americano, Brasil el 27,7% y Argentina mantiene una proporción del 1,9% de los casos confirmados americanos. La tasa de letalidad se encuentra en 3,9%, tanto a nivel global como a nivel regional en América. El agradecimiento permanente a los trabajadores que con su atención a pacientes y notificación de datos nos permiten poder mejorar permanentemente la respuesta del Plan Sanitario Nacional y comunicar con transparencia a la comunidad. En relación a los 6.377 casos que se han reportado en el día de hoy, nosotros veníamos comentando que la proporción era siempre de casi el 95% en relación al AMBA. Esa proporción ha disminuido, ese porcentaje ha disminuido con provincias que están notificando casos como Jujuy, Córdoba y varios departamentos que no tenían casos y en este momento están notificando nuevos casos. Lo mismo pasa con el porcentaje de las personas que están internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. A medida que aumentan los casos en otras jurisdicciones, el porcentaje de personas críticas y que requieren terapia intensiva aumenta también en esas jurisdicciones. En relación al porcentaje de positividad de 31.2 promedio, en el día de ayer fue 43.4, en la Ciudad de Buenos Aires 35.3, en la provincia de Buenos Aires 52.1 y en el resto del país 28.1%. Los recuperados ya superaron el 45%, más de 83.000 personas han superado la infección por SARS-CoV-2. Cuando pensamos en el esfuerzo que se viene realizando en este aislamiento social preventivo obligatorio, en función de cada una de las recomendaciones de cada lugar de residencia, ese esfuerzo ha sido muy importante para que nuestro sistema de salud pueda seguir expandiéndose, pueda aumentar en más del 40% la disponibilidad de camas de terapia, de respiradores, de recurso humano para prestar cuidado a quien requiera terapia intensiva y de todo la maquinaria, digamos, todos los instrumentos que se necesitan para el cuidado de una persona en terapia intensiva, para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera disponibilizar los hospitales modulares, para que el Ministerio de Producción pueda reformularse y producir a nivel local equipo de protección personal y todo el material y todo lo que se necesita para dar respuesta a la pandemia, y para que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, los investigadores nacionales también pudieran desarrollar kits de diagnóstico nacionales, PCR, un método que se llama isotérmico y serológico también. Y el día 24 de julio el ANMAT aprobó un ensayo clínico de lo que se llama suero hiperinmune, que está desarrollado en conjunto por una serie de investigadores y una asociación público-privada basada en la universidad, en la UNSAM, y una empresa que se llama Inmunova, en relación a lo que significa la inyección de una proteína del SARS-CoV-2, de este coronavirus nuevo, a los caballos. Los caballos generan anticuerpos que son neutralizantes. Esa neutralización ha sido certificada por el ANLIS Malbrand, y si nosotros logramos en este ensayo clínico demostrar en lo que es la investigación en fase 2, 3, que tiene impacto positivo en la disminución de la propagación de este virus en el organismo, en personas mayores que tengan enfermedad moderada o severa, en centros de ciudad y provincia de Buenos Aires, va a ser una herramienta importante para poder dar respuesta y poder minimizar el impacto de esta infección. En ese sentido, el mensaje más importante que estamos tratando de transmitir desde también el principio es que cada día que nosotros logremos que nuestro sistema de salud dé respuesta es un día que le damos a la ciencia para poder encontrar una solución, y eso es lo más importante. Nuestro sistema de salud hasta ahora ha dado respuesta para prestar cuidado a quien lo necesita, y ese es uno de los principales motivos por los cuales la mortalidad por millón de habitantes continúa siendo relativamente baja en relación a el resto de la región y al resto del mundo. Desde ya que a medida que aumenta el número de casos, la posibilidad de tener pacientes críticos y de tener fallecidos aumenta. Por eso es tan importante las medidas de cuidado individual hoy, ahora, esas medidas simples que transmitimos todos los días, de lavarse las manos, de usar el tapaboca, de limpiar las superficies, los objetos que usamos frecuentemente, de airear los ambientes y mantener esos 2 metros de distancia, de entender que cualquier actividad social o familiar en lugares cerrados, de mucho tiempo, con una proximidad importante, digamos, estando cerca y realizando actividades de más intensidad, como puede ser reírse, como puede ser gritar, como puede ser cantar o como puede ser bailar, aumentan el riesgo. Esa es la situación actual, ese es el conocimiento hasta la fecha, por eso volvemos a repetir la importancia de minimizar esas situaciones y también pensarlas en el ámbito laboral. Por más que tengamos actividades laborales con protocolos, si en un momento de descanso, si en un momento de almuerzo, con gente que también tenemos cercanía, compañeros o compañeras de trabajo, bajamos la guardia, bajamos las defensas, en ese contexto el riesgo está fundamentalmente en las áreas de circulación comunitaria sostenida. Así que volvemos a repetir la importancia de estas medidas, volvemos a repetir la importancia de este momento y volvemos a repetir la importancia de las medidas nacionales, jurisdiccionales, municipales y del rol individual para el impacto colectivo. Hoy también vamos a compartir, porque en el día de ayer la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos, ha generado una herramienta digital en relación a lo que es la manipulación de alimentos. Muchas gracias por venir. Doctora Bisotti. Bueno, en el día de ayer la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos, ha lanzado una herramienta digital a través del CIFEGA, Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos, que incorpora un módulo que permitirá el registro y emisión de carnets de manipulación de alimentos a nivel nacional. Esta herramienta lo que realizará es permitir a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de ellas de los municipios poder realizar la emisión de los carnets que necesitan todas las personas que trabajan en áreas de alimentos, en todos los eslabones de la cadena, tanto desde la producción, la elaboración, la logística y la distribución, la comercialización mayorista y minorista y los comercios de proximidad. También es de vital importancia esta herramienta para la emisión de los carnets en aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en áreas críticas de elaboración de alimentos y de dispensa de alimentos, como son los hospitales, los sanatorios, los geriátricos, los comedores escolares y los comedores comunitarios. Para la emisión del carnet, las autoridades sanitarias utilizarán esta herramienta digital y cada uno de los manipuladores deberá cumplimentar una capacitación obligatoria de acuerdo a la ley del Código Alimentario Argentino que tiene contenidos mínimos en manipulación higiénica de alimentos. Esto permite que evitemos enfermedades que se transmiten a través de los mismos y, por supuesto, no transmitir enfermedades unos a otros. Una de las cosas más importantes de la emisión de este carnet es que, además de ser nacional, tendrá una validez de 3 años y se incorpora una herramienta con un código QR que permitirá realizar un control en forma ágil y oportuna en todo el territorio nacional. Finalmente, para todos los que necesiten mayor información, estarán publicadas en la página de la ANMAT, www.anmat.gov.ar, toda la información para que cada persona pueda remitirse a su autoridad sanitaria jurisdiccional o municipal para enterarse de cómo poder obtener este carnet. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada área, cada departamento, cada eje de trabajo del Ministerio de Salud de la Nación sigue su gestión para optimizarla y para seguir generando acciones concretas y, por supuesto, al mismo tiempo seguimos trabajando fuertemente con la Nación, con el Gabinete Nacional, con las jurisdicciones y los municipios para dar respuesta a la pandemia de coronavirus. Gracias.